Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Seguí, parecía que no, pero seguí. Hoy estamos preparando material para lo que es el mediodía, y como comentaba Hernán, hay varios temas para tratar, algunos obviamente vamos a estar analizándolo ahora. Los saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, saludamos a la gente que nos acompaña ahora. En principio, hubo novedades, como ustedes saben, respecto al tema de las vacunas. Tanto en lo que tiene que ver con llevar tranquilidad en el interior, porque han visto que han cerrado algunos vacunatorios y obviamente eso pone nervioso a las personas. Hay explicación para eso y ya la vamos a estar dando junto con el ministro Salinas. Y también en relación al tema de la vacunación contra la gripe. Recuerdan que habíamos expresado que comenzó en la jornada de ayer la vacunación contra la gripe. Va a ser de forma escalonada. Quedará en manos de los prestadores, obviamente, llevar adelante ese escalonamiento, comenzando por el personal de salud, después siguiendo con bebés de 0 a 5 años de edad. Y también recordando lo que ya hace un par de meses le contábamos a través de lo que había sido una entrevista en el Ministerio de Salud Pública al doctor Julio Medina, y que ahora la doctora Alicia Fernández, directora de coordinación del programa del Ministerio de Salud Pública, especificaba que hay que dejar pasar 14 días mínimos entre la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna antigripal. ¿Tá? 14 días como mínimo entre la vacuna del COVID-19 y la vacuna antigripal. Tienen que dejar pasar. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Alicia Fernández al respecto. La vacunación antigripal en nuestro país, con el enorme desafío en este año tan especial 2021 de que hay simultáneamente dos campañas: la campaña para la inmunización para COVID, que ya está a través de una agenda bien implementada, y la campaña de vacunación antigripal, que no va a tener una agenda preestablecida, sí la vamos a hacer en forma escalonada, comenzando con el personal de salud en primer lugar y posteriormente los niños entre 6 meses y 4 años y 11 meses y las mujeres embarazadas. El objetivo que tiene es vacunarlos contra influenza y además actualizar los certificados esquemas de vacunación y en el caso de las embarazadas darle la vacuna para la tos convulsa. Posteriormente, cada semana y hasta que finalice la campaña se irán agregando nuevos grupos que van a estar claramente establecidos con las fechas de inicio de la inmunización para ellos y que se mantendrán abiertos posteriormente. Lo que es importante que tengan en cuenta es que tiene que haber un lapso de 14 días entre la vacunación antigripal y la vacunación para COVID. Eso es muy importante porque es una medida precautoria que hay que tener en cuenta para evitar efectos adversos. Cualquier persona puede inmunizarse en cualquier vacunatorio, no tiene por qué ser el de su prestador, pero sí debe tener en cuenta ese periodo o ese lapso de tiempo entre las dos vacunas. De forma, vacunando contra la gripe, evitamos que este virus que circula en los meses de otoño y de invierno, que es causa de enfermedad y que puede causar enfermedad grave, puede determinar aumento de las consultas, ingreso en cuidados moderados e incluso en cuidados intensivos y fallecimientos, no circule conjuntamente con el virus de la COVID-19 que está circulando en la comunidad, porque ahí sí corremos el riesgo de saturación del sistema si influenza o gripe se suma a, como causa de enfermedad. Por tanto, apelamos a que la población se vacune, respetando los tiempos que dijimos entre ambas inmunizaciones, y sobre todo que tengan en cuenta que esta vacunación va a durar aproximadamente 3 meses. Esperamos que para finales de julio todos aquellos que deseen vacunarse, porque no es una vacuna obligatoria, pero sí está recomendada en determinados grupos, puedan haberlo hecho. Ahí tenían a la doctora Alicia Fernández hablando de la vacuna antigripal. Reitero, hay que dejar pasar 14 días entre la vacuna del COVID-19 y la inoculación contra la gripe. El ministro de Salud Pública, el ministro Daniel Salinas, fue consultado por el cierre de algunos vacunatorios en el interior. Por ejemplo, le hablaban de algunos en el interior del departamento de Canelones. Y el ministro ya decía, hay que tener tranquilidad porque eso responde justamente al cronograma de vacunación. Se está vacunando con lo que queda de Sinovac, se están dando las segundas dosis, que son las que se reservaron para segunda dosis, y estamos a la espera de que en el mes de mayo, el mes que viene, llegue una partida nuevamente importante de esta vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac de China. Y allí otra vez se va a retomar con todo la vacunación, decía, esa fue la palabra que utilizó el propio Salinas. Vamos a vacunar otra vez con todo. Y allí otra vez los vacunatorios que están cerrando en este momento momentáneamente en alguna localidad del interior van a reabrir para vacunar con las vacunas de Sinovac que lleguen en el mes de mayo, mes que viene. Vamos a escuchar lo que decía Salinas sobre el tema de la vacunación. Se le preguntó por los que están en contra de la vacuna, la gente antivacuna, como le han dado en llamar, y dijo que en realidad no quiere expresarse sobre los mismos, que en torno al tema judicial ya la justicia se expidió en algún sentido y que por otro lado hablar de ellos es como darle oxígeno y que él está más preocupado por justamente llevar adelante la vacunación como única herramienta para que de alguna forma cambien las cifras tanto de fallecidos como de contagios, que como ustedes saben ayer fue nuevamente muy alta. La segunda partida de Sinovac, estemos profundizando esta acción y a su vez en ejes radiales hagamos atender a algunos pueblos o localidades aledañas. El tema de la concentración de los vacunatorios es también para darle más eficiencia y más velocidad de vacunación, pero sin lugar a dudas que pasamos a estar en un porcentaje bueno de vacunación y en esta semana vamos a aumentarlo. ¿Cuál fue o fueron los motivos de la demora en los vacunatorios en Canelones? Bueno, ya es específico y es pasado, ¿verdad? Porque ya hace 3 semanas que el doctor, casi un mes que el doctor Diego García asumió, así que no me gustaría llover sobre mojado. Doctor, ahora dice se va a implementar más vacunas. Ahora tengo entendido que se está cerrando Tala hoy, que San Ramón baja un 25% la vacunación. Bueno, porque eso tiene su lógica, ¿no es cierto? Y la lógica responde a que usted tiene que tener vacunas, pero después, es decir, en la segunda quincena de mayo está llegando Sinovac, y ahí vamos a darlo con todo. Bien, estamos reservadas las segundas dosis de Sinovac, porque eso sí no podemos dejar que pasen los 28 días. Tienen que estar los 28 días tomados. Y estamos vacunando con Pfizer todos los mayores de 70 años, que como bien lo anunciamos en el día de ayer, una vez que tuvimos la absoluta certeza, 117.000 personas mayores de 70 años quedaron agendadas y ya están agendadas y ya están vacunadas la mayor parte de la franja de 50 a 70. Y cuando esté llegando Sinovac en mayores cantidades, también vamos a seguir con esa franja. Con la voluntad, ministro, de la gente a vacunarse, ¿se entiende que se va a llegar al objetivo planteado inicialmente para la inmunidad de rebaño o va a estar un poquito por debajo de la vacunación? Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño es una cifra mágica que se puso, que nadie tiene ni idea, porque la OMS dijo 70%, pero lo cierto es que, por ejemplo, Israel en este momento tiene muy bajo nivel de contagio, casi nulo, y ningún fallecido en la semana pasada, con un 55% de las dos dosis. Entonces, 70% es una cifra mágica, pero yo creo que nosotros vamos a llegar al 70% y si no, vamos a andar pegando en el palo. Ministro, ¿qué le dice a la gente que no se ha anotado y que no se ha agendado para vacunarse, que no le interesa vacunarse? No, yo creo que hay interés en vacunarse. Lo que pasa es que cuando usted se anota y tiene que esperar un tiempo, parece que hay un mensaje contradictorio, que no es tal, porque depende de la disponibilidad de vacunas. Entonces, en la medida que vamos llegando a los grupos y se van cumpliendo lo que se dijo, es decir, que íbamos a vacunar a los mayores de 80, a los mayores de 70, la franja de 50 a 70, una vez cumplida toda esta etapa y que estemos con todos vacunados de 50 para arriba, vamos a agotar a todos aquellos que están agendados, que son menores de 50, y como yo ya anuncié un poco, la estrategia es ir en un orden decreciente de edades, de 50 a 40, 40 a 30, y atendiendo circunstancias muy particulares, que esos deben, casos particulares de comorbilidades o de afecciones graves, que deben de escribir a la comisión covid@mcp.gob.uy, que van a ser considerados esos casos especiales, ¿verdad? Pero pensamos que vamos a lograr, sí, vamos a andar bien, vamos a andar bien. ¿Cómo ha visto el movimiento antivacunas y estos incidentes del fin de semana? Preferiría no comentarlo, se comenta por sí solo, la justicia se despidió, no por el movimiento en sí mismo, sino por otro tipo de creo que, no sé si se imputó desacato o algo así, no estoy siguiendo muy de cerca, porque la verdad que uno tiene que concentrarse en lo positivo, en lo propositivo y en lo que la ciencia nos demuestra. Y no es solo la ciencia nos demuestra, digo, la realidad nos golpea, nos ha golpeado lamentablemente con fallecidos, que lamentamos mucho, y hacemos llegar nuestro pesar a todas las familias que han sufrido pérdidas. Yo también me ha tocado perder a 4 amigos en esta pandemia. No ha sido fácil. Y pensar en esos términos de negacionismo es como darles más oxígeno. Yo prefiero no pronunciarme al respecto. Ahí tenían la palabra del ministro Salinas, marcando también su postura respecto al tema de los antivacunas. Y en referencia a intentar llevar tranquilidad en algunas localidades donde ven que el vacunatorio cierra y obviamente dicen que no vacunan más, no, en realidad están esperando la nueva partida de Sinovac, de CoronaVac, a partir de las primeras semanas del mes de mayo, y allí obviamente retomarían la actividad a nivel de la inoculación. Seguimos con lo que tiene que ver al recorrido informativo vinculado a el tema de la pandemia COVID-19 y las distintas repercusiones. Una de ellas es en educación. Primero, el presidente de la República dijo que era uno de los temas centrales, el de la búsqueda de la presencialidad a nivel educativo, tras lo que fue su vacunación en el Hospital Maciel, donde hizo una larga conferencia, que vamos a escuchar parte dentro de un ratito. Y también luego hubo una reunión, como le había expresado, con el presidente del CODICEN, y con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Basilveira. Allí lo que se definió es por ahora mantener la postura de que el 3 de mayo comenzarían las clases de forma escalonada. Y esa presencialidad se empezaría a dar en escuelas rurales que tengan un solo maestro, que es una cantidad importante, unas 450 escuelas. Luego de ellas comenzarían inicial aquí en Montevideo y escuelas, el resto de las escuelas rurales. Luego en el interior comenzarían de primero a tercer año de escuela, y así sucesivamente. Igual lo que decía el ministro es que todo esto tiene que ser refrendado mañana miércoles en un consejo de ministros. Y que además la situación es muy dinámica, por lo tanto puede variar. ¿Por qué es dinámica? ¿Por el comportamiento del COVID-19? Supuestamente sí. Aunque, como decíamos hoy, no tiene una realidad muy diferente a cuando se determinó, lamentablemente, el blindaje del mes de abril. Porque los casos son muchos, porque las muertes ayer fueron 65 nuevamente, porque el margen de edad es bastante amplio, ayer de 23 años a 100 años, de allí había gente de 40 y pico, de 60, de 70, como se sabe. Obviamente que la mayor cantidad de fallecimientos se sigue dando en personas mayores, pero se han dado fallecimientos también en jóvenes de 20 y pico de años. Obviamente que el fallecimiento de menor edad, por decirlo de alguna manera, ese es el bebé de 14 días, pero que tenía otras comorbilidades. Después, obviamente, una situación de un bebé un poco más grande, de unos meses, que tuvo que ser internado en CTI en el Pereira Rossell, pero que por suerte se viene recuperando. Esto Tiene que ver también con el análisis de la P1, que supuestamente tendrá que ser parte del análisis de los científicos, porque en realidad han existido contagios importantes de cantidad de niños en Uruguay. Ustedes recuerdan que en Río Negro se contagiaron 100 niños. 100 niños. En el departamento de Río Negro. Y en el departamento de Rivera, menores de 14 años terminaron en CTI. Por suerte, por ahora, los fallecimientos en niños, salvo este lamentable de este bebé de 14 días, la situación de lucha que ha dado, por suerte, el otro bebé de un par de meses que se viene recuperando, y también algunas situaciones de secuelas que puedan quedar después del COVID-19. Que después vamos a, sobre todo al mediodía, les prometo una nota con la Sociedad Uruguaya de Pediatría sobre el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico, que está asociado al COVID-19 y que genera repercusiones a veces graves en niños que han tenido el COVID-19 varios meses después. Es un síndrome que se genera después del contagio con el COVID-19. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado sobre todo. Si vuelven a las clases, que los niños vayan con doble tapaboca, como hemos visto a varios legisladores y varios ministros con ellos. Ojalá en algún momento comience la vacunación de los mismos. Sabemos que en Israel ya iban a comenzar a inocular a partir de los 12 años. En varios países se empieza a inocular a partir de los 16. Aquí se ha definido a partir de los 18. Pero también está todo lo que decía Hernán, ¿no? El acompañamiento de la situación de salud mental de muchos niños que también ya comienzan a sentir el problema de el quedarse en casa de forma compleja. Pero hay que balancear esas situaciones con lo otro, reitero. ¿Hubo niños contagiados en Uruguay en gran cantidad? Sí, reitero. 100 niños en el departamento de Río Negro, que fue cuando la FLUS pidió por favor que se detuvieran las clases, que fue allí lo que primero que se analizó y después se determinó todo lo del mes de abril. También es raro que el Río Negro aparezca como uno de los departamentos en donde se indica que allí no se han agendado mucha gente para vacunarse. Decíamos hoy, Tacuarembó es quien lleva la bandera en esto de personas que no se han querido agendar para vacunarse, pero Río Negro está ahí, teniendo en cuenta la situación por la que ha pasado Río Negro, que no es la que ha pasado Tacuarembó. Pero son lecturas que seguramente se van a hacer. Vamos a escuchar en principio al ministro Pablo da Silveira hablando de esta posibilidad del regreso presencial a nivel, sobre todo de escuelas rurales y muy paulatinamente, y con el seguimiento del tema de la pandemia, muy dinámico y a la espera de también, yo no creo, a ver, yo le digo la verdad, el Consejo de Ministros mañana va a refrendar lo mismo que dijo Pablo da Silveira ayer. No va a hacer, no va a decir no empiecen las clases. Van a mantener esta agenda, por lo menos por ahora. Escuchemos a da Silveira. Lo principal a comunicar es reafirmar la voluntad del gobierno de avanzar cuanto antes y siempre dentro de los márgenes de seguridad sanitaria hacia el retorno de la presencialidad. Afirmar además, o reafirmar, que este retorno va a ser gradual y que se va a ir preparando un calendario sobre el que estuvimos manejando algunas hipótesis. Todavía no estamos en condiciones de darles ese calendario con precisión, entre otras cosas, porque esto va a ser presentado en el Consejo de Ministros y se va a comunicar por completo cuando haya recibido el respaldo del Consejo de Ministros, pero lo que sí podemos adelantar es que tenemos un calendario en principio diseñado y que a lo largo del mes de mayo vamos a empezar a dar estos pasos progresivos hacia el retorno a la presencialidad. ¿El 3 de mayo se empieza? El 3 de mayo es la fecha que estaba originalmente prevista. Por ahora no hay ninguna decisión que conduzca a modificarla. Pero, por supuesto, solo alguna parte va a empezar el 3 de mayo y no el conjunto del sistema. ¿Cuándo se hace el Consejo de Ministros? Probablemente el miércoles. Mantenemos los criterios generales, que incluyen darle prioridad en el tiempo a la educación rural y a los más chiquitos. Perdónennos que no les digamos ahora exactamente cómo va a ser, entre otras cosas por respeto a esta instancia del Consejo de Ministros, que es donde se va a terminar de definir el detalle del proceso. ¿Hay algo que condicione la reanudación presencial el 3 o eso ya está seguro y lo que falta resolver es cómo será gradualmente el reintegro de los diferentes niveles? A ver, vivimos en un momento donde las cosas pueden cambiar rápidamente, entre otras cosas vamos a esperar a ver los últimos datos y qué nos dicen los expertos en salud pública. Cuando tengamos la información más actualizada, más cercana al momento de decidir, ahí vamos a dar los detalles. Habrá que sopesar todo entonces y veremos qué es lo que sucede. Lo que sí está concreto es que no va a haber más medidas de restricción. Esto lo anunció el presidente de la República, Lacalle Pou, y era algo que también nosotros habíamos indicado. Anuncios de medidas económicas podían venir y vinieron, medidas de más restricciones no y no vinieron, y Lacalle Pou ayer lo refrendó tras la vacunación en el Maciel. También en este caso el presidente de la República fue consultado por algún tema de problemas de agenda, ¿no? De personas que son agendadas pero las agendan muy lejos de sus hogares. ¿Qué está pasando con ese tema de la agenda? Bueno, vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou, en principio, sobre si va a haber más medidas o no. No, más medidas no. Obviamente todos sabemos que depende mucho de las conductas particulares de cada uno de nosotros reducir la movilidad. Las medidas están tomadas. Ahora, lo que siempre se menciona es que, por ejemplo, las personas que tienen que moverse para ir a trabajar pueden reducir la movilidad más allá de no concurrir a determinados lugares. Se le explique también a esas personas que tienen que moverse, tomarse el transporte público. Pero nadie dice que esas personas no se muevan. El gobierno no cerró los establecimientos laborales, no se trata de eso. Se trata de reducir la movilidad. La movilidad puede ser la movilidad laboral o la movilidad puede ser la recreativa o simplemente tratar de optimizar los tiempos. Eso es lo que estamos. Si no... Y ahora, con respecto a esto de la vacunación y las dificultades que se han registrado con la agenda, ¿se va a revisar esto? Dice, se señala que la agenda, por ejemplo, envía a lugares distantes a gente que vive en otros lugares. ¿Hay alguna posibilidad de revisarlo? Siempre es revisable. Primero, la disculpa del caso a la gente que le ha tocado esa situación. Creo que estadísticamente es irrelevante. Desde que le pasa a alguien, obviamente hay que tratar de mejorarlo. Recordemos que estamos ante un plan de vacunación muy ambicioso, muy ambicioso. Ustedes lo han visto comparado con el resto del mundo, que ha sido un plan de vacunación muy rápido, muy abarcativo, y siempre hay cosas para mejorar. O sea, dos cosas, la disculpa del caso, y siempre es bueno rever los sistemas, en este caso, de agenda de la gente. Presidente. Ahí tenían a Lacalle Pou hablando de algunos temas, habló de otros temas más. El presidente de la República habló también de la persona que lo amenazó, dijo que ahí, bueno, lo lamentaba, actuó la justicia y era lo que se debía hacer. Dijo que no hay que vincular toda esta situación también a los antivacunas, porque dijo, por un lado están algunas personas que de alguna forma... generan estos hechos de violencia verbal o de situación de amenaza, y por otro lado hay un sector que considera que no tiene que vacunarse y acciona en esa ruta, que no la comparte el presidente de la República, pero es una ruta que tienen esas personas. Ahora, inmediatamente dijo, apoya la decisión judicial respecto a lo que fue, en este caso, la determinación en una movilización que se realizó por parte del sector antivacunas en el departamento de Maldonado, donde 3 personas fueron formalizadas. Bueno, eso el presidente de la República lo apoya, dijo, apoyo la determinación de la justicia. Y por otro lado también se mostró con muchas dudas, él dice que nunca le gustó el modificar el artículo 224 del Código Penal, esta ley de peligro que está a estudio del Parlamento Nacional, que fue aprobada en diputados pero que en el Senado se ha trabado, primero por el Partido Nacional, después parecía que el Partido Nacional daba su visto bueno, digo parecía porque a partir de las declaraciones del presidente de la República y subrayando alguna otra declaración como la de la senadora Graciela Bianchi que dábamos cuenta en la mañana de ayer, más cabildo abierto, parece difícil que en este momento ese proyecto, aún con modificaciones, pueda seguir adelante. Muchos establecen que ya en materia legal está lo suficientemente avalado todo como para poder actuar en consecuencia si alguien violenta las medidas sanitarias, y justamente toman como ejemplo lo sucedido en Maldonado o lo que tiene que ver con temas vinculados a la amenaza al presidente de la República. Escuchamos lo que decía el primer mandatario hablando en principio también de la importancia de las vacunas. Continuar con la gente que está agendada y que necesita la primera dosis. Esta semana básicamente segunda dosis de Sinovac y primeras dosis. ¿Cuándo se va a empezar a notificar a las personas que están en esa franja de 18-70 que todavía no recibieron la confirmación? Nosotros hemos tratado de ser muy precavidos de anunciar cuando están las vacunas acá, porque en base a eso el calendario. Así que como hasta el momento los dos laboratorios con los cuales tenemos acuerdo han cumplido en tiempo y forma y han cumplido aún más de lo que nos habían se había comprometido. Apenas estén las vacunas acá, ahí sabemos bien cuándo podemos agendar. Lo que no queremos hacer es dar una fecha y después decirle a la gente que bueno, que de alguna manera tuvimos que cambiar. ¿Es posible que lleguen juntas con la de la Conmebol, esas dosis para Uruguay? No sé, porque nosotros con el tema de la Conmebol lo que hicimos fue simplemente poner en contacto al laboratorio con la Conmebol y no tenemos absolutamente nada que ver. Presidente, esta semana y bueno, la gente a veces hace cosas en determinado estado de ánimo que atentan contra la paz de todos, así que hicimos la denuncia y lo lamento, nada más que lo lamento. No tengo mucho más para decir. Este video se da en un contexto de personas que justamente antivacunas. ¿Cómo observa esas aglomeraciones que se están haciendo? Vamos a separar, o sea, lo que no puedo hacer, no podemos hacer, me parece, es responsabilizar a la gente que está en esa campaña, que obviamente no comparto, de una amenaza a una persona. Hay que ser muy, muy cuidadoso, hay que separar bagre de tararí. Obviamente, comparto la actuación de la Fiscalía y de la Justicia en el caso de las aglomeraciones del otro día. Presidente, ¿cuál es su posición sobre la modificación del 224 del Código Penal? Yo he sido bastante crítico de esa modificación. ¿Presidente, va a evitar si se llega a aprobar? No. Una cosa es una política de Estado, una cosa es una política o un programa o un compromiso con la ciudadanía del gobierno, otra cosa es una modificación del Código Penal. El presidente de la República no tiene por qué meterse en todos los aspectos que hacen la modificación de un código. Yo tengo una visión personal crítica. El presidente de la República, Lacalle Pou, también habló del relacionamiento con el Frente Amplio, sobre todo después de las declaraciones de Javier Miranda, la reunión con los intendentes, Orsi, Cose y Lima. Lacalle Pou dice que tiene un buen relacionamiento con el Frente Amplio, que tal vez no lo tenga con algunos representantes. Y también habló del proyecto de trabajo eventual, porque hoy el Congreso de Intendentes va a tener reuniones justamente con el presidente de la República, sus representantes, porque ustedes saben que ese trabajo de 15.000 personas que están en una situación compleja a nivel laboral tendrían este trabajo eventual con un salario que todavía no está bien determinado y que bueno, estaría durando allí unos meses. Pero que algunos trabajadores podrían solamente cumplir una quincena, eso es lo que nos decían, decía José Luis la otra vez que había escuchado de algunos de los representantes del Poder Ejecutivo en referencia a lo que están preparando. Y bueno, y Lacalle Pou dice que bueno, se va a estar afinando todo esto hoy. Proyecto de ley final. Mañana la mesa del Congreso de Intendentes va a ir a la Torre Ejecutiva, después me imagino que ellos mismos van a deliberar, pero la idea nuestra es que antes que termine la semana esté presentado en el Parlamento. Cuanto antes mejor. ¿Nos puede adelantar qué encontraremos en ese proyecto? Es simple el postulado, son jornales solidarios a lo largo y ancho de todo el país. Estamos terminando de ver si se va a hacer por 5 o por 6 meses. Hay una forma de distribución por departamento, lo más equitativa posible. Por eso queremos que participe el Congreso de Intendentes, para ver si está de acuerdo con eso hay algunos parámetros para evaluar, obviamente, la población de cada departamento, la situación del empleo de cada departamento y algún parámetro más. Como todo en la vida, uno trata de ser justo, nunca es 100% justo, pero para que todas las intendencias, las 19 intendencias, se sientan que están abarcadas en estos jornales solidarios. ¿Cómo es la relación en este momento con el Frente Amplio? ¿Están en el punto más tenso desde que usted asumió? No. Yo tengo un buen vínculo político con muchos dirigentes del Frente Amplio. Ustedes saben que yo me he reunido con dirigentes del Frente Amplio, el otro día con los intendentes. No soy de tensar las relaciones por tensarlas. Alguno que se haga cargo de las cosas que hice, pero no podemos. A ver, la situación es demasiado grave como andar tipo gallo de riña peleando, ¿no? Por cosas que carecen de sentido. Bueno, se podrán imaginar que no voy a hacer evaluación. No me voy a tirar al barro, dijo en este caso el presidente de la República, La Calle Pou, cuando se le preguntó por las declaraciones de Miranda sobre política barata, que había dicho que el gobierno estaba haciendo. Y por otra parte, dividió allí lo que era la actividad realizada con los intendentes de Frente Amplio, Cose, Orsi y Lima, que con la relación con la que tiene con Miranda. Es más, sin nombrarlo, dijo: algunos deberán hacerse cargo de lo que dicen. Bueno, esto mismo pasó en el directorio del Partido Nacional. El directorio del Partido Nacional se reunió ayer y su vocero, Pablo Iturralde, también dividió a la fuerza progresista Frente Amplio entre las declaraciones de su presidente, Javier Miranda, y lo que es el comportamiento de los intendentes. Presa por la forma en que se pronunció el presidente del Frente Amplio, que queremos seguir creyendo que obedece únicamente a una opinión personal y no a algo institucional. Seguimos convencidos que en un momento particular como este que está viviendo el Uruguay es absolutamente necesario la confluencia de todos los uruguayos en torno a este tema. Miramos con mucha simpatía la forma que han respondido los intendentes del Frente Amplio. Creemos que esa es la actitud de cooperación en los momentos de crisis de los países, en los momentos difíciles de los países. Es absolutamente indispensable la unidad nacional. En esos momentos, en las horas difíciles de los países, no son los momentos de tirarnos piedras. Tenemos que seguir caminando en conjunto y, por tanto, preferimos apostar a un camino de diálogo y bueno, hacer oídos sordos a determinadas formas de decir cosas en este momento que creemos que no le hace bien al país. Entonces, contestar agravios, contestar cosas fuera de lugar, fuera de tono, contribuiría a que el diálogo perdiera calidad, contribuiría a no buscar soluciones para todo el país. Ahí tenían parte de lo que decía Pablo Iturralde, presidente de directorio del Partido Nacional. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.